El 6 de noviembre del año en curso 2019 se cumplen 175 años de haberse proclamado oficialmente como la primera constitución de la República Dominicana, la de 1844, que viene a corresponder a la segunda proclamación de la independencia nacional, puesto que es un hecho histórico comprobado, frente al que no caben subterfugios, artilugios ni maniobrerismos de los cárteles mágico-fantásticos religiosos como es la Corporación del Imperio Parasitario Vividor, Sanguijuela y sus adláteres de igual ralea, con naturaleza de redomados lacayos y siervos de la gleba de la Iglesia Católica Vaticano y su cristianismo, a lo Imperio Esclavista Romano, compartido por todas las espurias confesiones de las sectas evangélicas protestantes, que a la primera independencia y proclamación de la fundación del Estado Nacional de la Nación gestada, concebida y desarrollada para alcanzar alrededor de la década del 1880 y 1890 la condición de nación como una categoría histórica propia, original y auténtica, que se hiciera llamar indistintamente Nación Quisqueyana, Nación del Santo Domingo Español y Nación Dominicana. Dicha primera proclamación, con constitución y todo, de la creación del Estado Nacional Libre e Independiente, fue hecha por el patriota José Núñez de Cáceres en 1821, quien la proclamara como el Estado Independiente del Haití Español, o como la República del Haití Español o del Santo Domingo Español, antiguamente la colonia más vieja creada por los europeos en América. El patriota José Núñez de Cáceres era hijo del deán, o sea, el prelado de la Iglesia Católica responsable de la Catedral de Santo Domingo, ciertamente la más vieja y primera de América. Lo que sí, en cuanto a la historia universal de la cultura, como de la cultura en general de América y de América Latina, encierra relativo interés e importancia, desde el punto de vista de la ciencia, la cultura científica y de la razón, es un punto de realce o inflexión del oscurantismo, la superstición y la hechicería o brujería, característica distintiva de los tiempos primitivos y del hombre de los tiempos prehistóricos y antediluvianos. Más aún, cuando resulta un homenaje producto de la más cruel esclavitud de los habitantes de estas tierras como de toda América, incluyendo Estados Unidos de Norteamérica. El menosprecio, reflejo directo de la inveterada como congénita e innata condición de enemigo a muerte de la aceptación y reconocimiento hasta de la existencia misma de las naciones, como muy especialmente de la que se conformara como un hecho histórico, síntesis y arquetipo del proceso de la gestación de una nación proyectada, lo que vino a ser la República Dominicana y el Estado Nacional Soberano e Independiente de República Dominicana. Núñez de Cáceres se encontraba en medio de una singularísima situación que atañía a la patria dominicana en su período de alumbramiento o parición, como él mismo dejara constancia en uno de sus escritos. Son circunstancias muy especiales las que me impulsaban a proclamar el nacimiento de esta nueva República del Haití o del Santo Domingo Español, lo cual ocurre el 30 de noviembre, amanecer 1 de diciembre de 1821, y por su parte, dicha proclamación aparece consignada en la Gaceta Oficial Haitiana, publicada el 25 de diciembre de ese mismo año. Esa proclamación aparece bajo el título «En el Santo Domingo Español fue proclamada la fundación de una república el 1 de diciembre del presente año, llamándose República Dominicana». La esclavista Iglesia Católica Vaticano, que ya había condenado todo movimiento separatista y autonomista como independentista de las antiguas colonias españolas con la excomunión, condena hecha por encíclicas papales, emitida la primera en 1814, en el inicio del colapso del Imperio Napoleónico para el año 1817, firmada por la bestia criminal del alias Pío VII, como posteriormente ratificada por la encíclica de León XII en 1824, conocida como la condena al infierno de todos los partidarios de las independencias de las excolonias españolas en América Latina y la correspondiente excomunión de dichos integrantes de esos movimientos independentistas. Así, con el fin de socavar la importancia histórica de la fundación de la República por Núñez de Cáceres, los jesuitas y las órdenes militares y esclavistas acuñaron la despectiva denominación con fines claramente de expandir descrédito y menosprecio de independencia efímera, lo cual, con el control y enajenación por actos ilegítimos del cártel Corporación Iglesia Católica Vaticano, en forma inescrupulosa y carente de pudor, los siervos de la gleba de la Iglesia Católica Vaticano, enemigos de la ciencia y la cultura, por entender, como consta en la Biblia, que las ciencias son cosas del demonio, o sea, de Satanás, y eso lo hacen repitiendo e imponiendo que así se repita en las escuelas de la educación nacional, secuestrada y falsificada por la Iglesia Católica Vaticano y su concordato. Concordato firmado con el dictador creación suya, de la Iglesia Católica Vaticano y su maridaje con el imperialismo norteamericano, Rafael Leonidas Trujillo Molina, al que Iglesia Católica, imperialismo yanqui, entronizaron y mantuvieron en el poder con su sanguinaria dictadura del 1930 al 1961, y prosiguiendo con el concordato hasta la fecha actual. Cabe subrayar el papel estelar que la Iglesia Católica Vaticano, como caverna reaccionaria, enemiga recalcitrante de la autodeterminación y la soberanía de las naciones y de los pueblos ante el colonialismo y el imperialismo, en la invasión haitiana contra la naciente República Dominicana, que apenas había nacido 2 meses antes, con el fin del aplastamiento y desaparición de la República Dominicana del 1821. Es de suma importancia conocer 2 aspectos fundamentales de la situación que concurría sobre la Iglesia Católica Vaticano y su naturaleza intrínseca e invariable de fuerza retrógrada de las cavernas ultrarreaccionarias, que es otro factor congénito que en dicha institución del esclavismo y de la opresión y explotación se ha mantenido invariable. Cabe subrayar que para el 1814 en España se había restaurado el poder del absolutismo despótico de la monarquía, derrocado todo lo que se refería a la constitución liberal, conocida como la Constitución de Cádiz, que seguía las corrientes codificadoras napoleónicas, promulgada en toda España desde el 1812. Y que un general llamado Rafael del Riego, identificado con el liberalismo, obligó a que Fernando VII volviera a jurar y declarar vigente esta Constitución Liberal de Cádiz del 1812, inaugurando el llamado Trienio Liberal de 1820 a 1823, periodo en el que se decretó la ilegalidad e ilegitimidad de la Iglesia Católica, como la confiscación y expropiación de todos los bienes de la Iglesia Católica, sobre todo de sus órdenes disfrazadas bajo el mito de pobreza y humildad. A la vez, cierre y confiscación de todos los conventos y seminarios bajo la dirección de tales órdenes religiosas mendicantes. En lo que atañe al Santo Domingo Español, se envió un emisario que trabajó diligentemente para el justo cumplimiento de su cometido. Los déspotas haitianos, encabezados por las bandas de los afranchechís, del hipócrita y pérfido Petión y su brazo derecho, Juan Pablo Boyer, encontraron un resentido aliado en la Iglesia Católica Vaticano, en su recalcitrante representante en el Santo Domingo Español, el alias Arzobispo Valera. Salvar sus riquezas patrimoniales, amasadas bajo las crueldades del régimen colonial esclavista y despótico ante las ordenanzas del gobierno liberal del general Riego, estimuló la desesperación de la Iglesia Católica Vaticano de que los haitianos de Boyer, habiendo muerto Petión, que era católico al igual que su antecesor Petión, emulando la religión cristiana católica de sus antiguos amos franceses, no tendrían ningún obstáculo en ponerse de acuerdo y llevar a cabo la agresión, intervención y sometimiento de los dominicanos y obligar, como lo hicieron, al presidente de facto dominicano, José Núñez de Cáceres, a irse al exilio. Pero se ha de hacer constar que los haitianos, desde la época del carnicero bestial de su emperador Jacobo I, o sea, del déspota y analfabeto Jean-Jacques de Salens y sus sucesores, como Petión por un lado y Cristóbal por el otro, durante la lucha de los dominicanos por rechazar la presencia francesa en el territorio nacional tras el Acuerdo de Basilea, y durante la lucha de Sánchez Ramírez contra los franceses y Ferrán, periodo en el que sobre todo el hipócrita y ladino perverso de Petión se empeñó en sonsacar a las tropas de Sánchez Ramírez, sobre todo a las dirigidas por el general Ciriaco Ramírez, a quien les prometieron armas, dinero y apoyo para que proclamara la independencia del Santo Domingo Español, para en ese interín, con las fuerzas que le adversaban divididas entre sí, invadir y terminar subyugando e incorporando a Haití el territorio del Santo Domingo Español, dando pruebas del obsesivo empeño haitiano de engullirse lo que es el territorio dominicano. La estrategia de los haitianos, como se ve y se palpa, para lograr el sometimiento de la nación quisqueyana o del Santo Domingo Español, como de la República Dominicana, nunca ha descartado ni la vía de infiltración y del invento de una historia fantástica y real, como la vía de la agresión e intervención militar, empleando campañas sistemáticas de descrédito, contando con un coro internacional donde se destacan los castroguevaristas oportunistas cubanos y los socialreformistas burgueses contrarrevolucionarios, que son liderados desde el 1920 hasta el final del siglo y continuando con lo que va del siglo XXI por el viejo frente político-cultural del imperialismo norteamericano y en parte de la vieja Europa colonialista, con la pervertida Iglesia Católica Vaticano, junto con las confesiones religiosas cristianas, evangélico-protestantes, que son antros de agentes del imperialismo yanqui y enemigos acérrimos de la República Dominicana, de hacer recaer sobre los dominicanos la responsabilidad del desastre que el imperialismo norteamericano y sus adláteres, como esos países imperialistas de la Unión Europea, han producido en Haití, para así destruir la nación República Dominicana y sacarse de encima el terrible problema que resulta para ellos el caso de la debacle haitiana, llegando a orquestar una campaña de falaces acusaciones contra la República Dominicana de racismo, de xenofobia, como de nacional chauvinismo antihaitiano. Y así sucesivamente hacen de todo para justificarse y atacar a la República Dominicana. Pero los hechos y la verdad histórica, acompañados de la persistente labor ideológica, política y cultural en la que nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, PACORedo, ha desempeñado un papel verdaderamente de vanguardia en la educación y formación como el desarrollo de la conciencia nacional dominicana, de manera que rechazamos el chantaje y argumentamos fundamentando la defensa de la existencia del Estado Nacional República Dominicana y sus derechos pertinentes de autodeterminación y soberanía, de no injerencia ni intervención en los asuntos internos dominicanos, sobre todo desde la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, no cabe duda que se ha ganado terreno político, se ha logrado enardecer el reclamo de la justa demanda de los dominicanos por nuestra autodeterminación y soberanía en aras del mantenimiento y defensa de la nación dominicana y sus derechos internacionales, todo lo cual se venía queriendo desconocer y negarlos. Se nos negó hasta la condición dolorosa de ser la primera colonia de los esclavizadores colonialistas. Y no solo cometieron esta barbaridad histórico-cultural, sino que, revisando la historia dominicana, inventaron y daban por cierta una falaz historia que, según las carroñas oportunistas revisionistas y renegados cubanos castro-guevaristas, Haití, el enclave colonial esclavista, antecedió a la formación de la colonia de esclavos del Santo Domingo Español, lo que corrobora la tesis de que se trata de que nuestros adversarios son una recua de miserables canallas mercenarios. En dicha labor se destacan los leprosos morales por espías pagados de la CIA como Juan Bo, Emilio Cordero Michel, el mediocre y disociado por pervertido Franklin Franco Pichardo, como los antidominicanos Hugo Tolentino Dip, Roberto Casá, y junto con estos las legiones de sicofantes antinacionales de las aulas universitarias, de las universidades, coyuntas de la USAID CIA, Unión Europea, del neoliberalismo globalizado y teocratizado. Declaran falso que Haití y sus bandas primitivas salvajes, con sus soldadescas, mantuvieron como su bandera la destrucción y el aplastamiento de la parte dominicana. Nos declaran xenófobos y furibundos racistas, como inventándose que los dominicanos habían llevado a cabo de forma sistemática matanzas memorables de haitianos, haciendo con ello caso omiso de que las naciones, por todo lo que estas categorías y formaciones histórico-social implican y conllevan, ninguna ha surgido ni se ha consolidado a todo lo largo y ancho de la historia universal si no es luchando pacífica y violentamente, con o sin derramamiento de sangre, por los derechos nacionales que tienen naturaleza y caracteres propios, igual que los sociales, culturales y políticos. Esto ventilando la nación en un orden teórico de criterios y puntos de vista. Pero que en los hechos prácticos, reales y concretos, los dominicanos nunca hemos invadido ni hemos ido a Haití a articular matanzas y crímenes en busca de querer o pretender apoderarnos del territorio de Haití sin importarnos las históricas razones que nos asisten. Así cabe poner de relieve que una de las más feroces, ensañada y calumniadora argumentación contra la causa nacional dominicana, que es una cuestionable como endeble interpretación, es la que hace la tal Chiqui Vicioso, que se ha visto forzada a tener que admitir que en y para la intervención militar y el subyugamiento mediante la esclavitud nacional a que fue sometida la nación dominicana desde el 1822 al 1844, los haitianos pusieron en juego una táctica de infiltración y creación de caballos de Troya, quinta columna y cabezas de playa que desde dentro, y no se sabe desde cuánto tiempo antes, lo que se ha de suponer si partimos de la experiencia de sonsacamiento de parte de los cabecillas haitianos, de líderes y luchadores por el territorio y sus costumbres, como de su idioma y cultura, por consiguiente, del lado de la nación dominicana, y de lo que la misma Chiquivicioso admite, que esos caballos de Troya e infiltrados por los haitianos, contando con la negativa de los dominicanos, fueron los que le hicieron creer que si se incorporaban como súbditos del enclave estatal tribal haitiano, encontrarían garantía de estabilidad económica y financiera, como una bonanza que no sentían tener garantizada. Que de eso son pruebas el hecho de que las juntas edilicias de varias provincias de la línea noroeste y luego de la línea fronteriza y el sur secundaron parcial o totalmente la intervención de los haitianos y sus tropas en plan de dominio sobre la naciente república proclamada por Núñez de Cáceres en diciembre de 1821. Pero que cuando los ingenuos dominicanos se liberaron del hechizo del encantamiento, secundados por sobornos, bayonetas y crímenes horrendos, pudieron darse cuenta de que habían sido engañados y caídos como víctimas de las mentiras haitianas, y de víctimas de la no confianza en el porvenir de su patria. Porque si algo se hizo evidente fue que la aventura y cobardía mercenaria de los haitianos era y siempre fue, como sigue siendo hoy día, resolver sus compromisos de pagar a sus esclavistas colonialistas franceses en dinero y riquezas su proclamada independencia y libertad, cuando lo que la experiencia histórica confirma es que eso no se paga ni se compra, sino que se alcanza luchando a muerte, que con el enemigo nacional y de clase nunca, pero nunca, hay términos medios ni tangentes por las que se deslicen sin pagar con sangre y lucha hasta la muerte la autodeterminación y la soberanía nacional. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.